Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy viajamos un poco en el tiempo. Sí, nos vamos a 2011. Exacto. Para analizar un procesador que seguro que muchos tuvieron, el Intel Core i5-2310. Nos basamos, como siempre, en la fuente oficial, la hoja de datos de Intel. La ficha técnica pura y dura. Eso es. Y la misión, pues, desgranar qué ofrecía este chip, entender su papel en aquel momento. Vamos a ello. Muy bien. Pues a ver, empecemos por lo básico. Este i5-2310 es un procesador de escritorio. Pertenece a lo que Intel ahora llama Legacy Intel Core Processors, es decir, procesadores ya antiguos, ¿no? Claro, de otra generación. Exacto. El nombre clave era Sandy Bridge y usaba una litografía, un proceso de fabricación, de 32 nanómetros. 32 nanómetros. Hoy suena bastante, ¿verdad? Pero en 2011 era tecnología puntera para escritorio. Totalmente. Era un avance importante en ese momento. Entendido. Sandy Bridge, 32 nanómetros. Pero vayamos al meollo, a la potencia. ¿Qué ofrecía en rendimiento? Pues mira, este i5 tenía 4 núcleos físicos. Y ojo, 4 hilos. Ah, 4 núcleos y 4 hilos. No tenía hyperthreading entonces, como los i7 de la época. Exacto. Esa era una diferencia clave con los i7. Este i5 era 4 núcleos, 4 hilos, punto. Su frecuencia base era de 2.90 GHz. 2.90. Sí. Pero podía subir hasta 3.20 GHz con el Turbo Boost 2.0 cuando hacía falta más potencia. Vale, un pequeño empujón automático. Eso es. Luego, tenía 6 MB de caché, de la Intel Smart Cache, y la velocidad del bus era de 5 GTS. Y un dato importante, el TDP, la potencia de diseño térmico. El consumo y calor, sí. Era de 95 vatios. Una cifra, bueno, bastante estándar para un procesador de sobremesa de ese rendimiento en 2011. Necesitaba una refrigeración decente, claro. 95 vatios, sí. Recuerdo que era lo habitual para esa gama. O sea, 4 núcleos reales sin hilos extra, diferenciándose del i7. Interesante. ¿Y la memoria? ¿Qué tipo de RAM soportaba? Podía manejar hasta 32 GB de RAM. ¿32 GB? No está mal para la época. No, estaba muy bien. Era memoria DDR3 a 1066 o 1333 MHz. Y siempre en doble canal, claro, para optimizar el ancho de banda. Llegaba a unos 21 gigabits teóricos. Vale. Y un detalle. ¿Compatible con memoria EEC, la que corrige errores? No, no. La memoria EEC no era compatible. Eso se quedaba para los Xeon o gamas más profesionales, ¿sabes? Entendido. Para estaciones de trabajo y servidores, principalmente. Exacto. Bien. Tenemos CPU y RAM, pero los gráficos integrados empezaban a ser muy relevantes para el usuario medio, ¿no? Para no necesitar siempre una tarjeta dedicada. Sí, y este i5 traía gráficos integrados. Los Intel HD Graphics 2000. Los HD 2000, ¿qué tal eran? A ver, no eran para jugar a lo último en Ultra, obviamente, pero funcionaban bien. Tenían una frecuencia base de 850 MHz y podían subir hasta 1,10 GHz dinámicamente. Y lo importante es que traían tecnologías como Intel QuickSync Video. Ah, sí. Eso aceleraba mucho la codificación de vídeo, ¿verdad? Muchísimo. Para tareas multimedia y de escritorio iban sobrados. Podían manejar hasta 2 pantallas. Suficiente para la mayoría de usuarios de un equipo de sobremesa estándar. Correcto. El enfoque era ese. Rendimiento general, multimedia. Si querías jugar a tope, necesitabas una gráfica aparte. Lógico. ¿Y en cuanto a expansión? ¿PCI Express? ¿Socket? Usaba PCI Express 2.0. La revisión 2.0, vale. Sí, con un máximo de 16 líneas, pensadas principalmente para la tarjeta gráfica dedicada. El socket era el LGA1155. Muy popular en esa generación. Sí, sí, muy extendido. Y traía ya soporte para 64 bits, obviamente, con Intel 64. Y aquí algo interesante, las instrucciones. Además de las SSE 4.1 y 4.2, ya incluía AVX. AVX, Advanced Vector Extensions. Eso fue un salto importante para cierto tipo de software, ¿no? Efectivamente, para cálculo científico, multimedia, AVX supuso una mejora notable. También tenía las tecnologías de ahorro de energía típicas. Speed Step mejorada, monitorización térmica, lo habitual. Vale. Has mencionado AVX como algo destacado. Y en seguridad y virtualización. que son temas cada vez más cruciales. Pues en seguridad incluía las instrucciones ASSNI. Para acelerar el cifrado por hardware. Muy útil. Sí, eso es. Y el Execute Disable Bit, para protección contra algunos tipos de malware. En virtualización, soportaba Intel VTX con EPT, Extended Page Tables, que es fundamental para que las máquinas virtuales vayan fluidas. Bien, eso para virtualización básica está cubierto. Pero tenía carencias para entornos más serios. No tenía VTD, la virtualización para S es directa. Ah, importante, para pasar dispositivos directamente a una máquina virtual. Justo. Y tampoco tenía la tecnología Trusted Execution. Vale, o sea, competente en lo básico de virtualización, pero limitado para usos avanzados. Eso es. Era un i5, no un procesador para servidores o workstations de alto nivel. Claro, entendido. Y todo esto nos da una foto de un procesador, bueno, sólido para su gama y su tiempo, pero con esas limitaciones que comentas. El ciclo de vida también ayuda a ponerlo en perspectiva, ¿no? ¿Cuándo salió y cuándo se retiró? Pues se lanzó en el segundo trimestre de 2011, Q2 de 2011. Primavera de 2011. Sí, y su fin de vida, bueno, la discontinuación se anunció para principios de 2013. Y el fin del soporte, de las actualizaciones, llegó a finales de 2019. Lo normal, vaya. Sí, el ritmo de este sector es muy rápido. Tuvo su ventana de relevancia y luego fue superado por nuevas generaciones. Fue un pilar importante, creo yo, de la gama media en ese momento. Hizo accesibles los 4 núcleos a mucha gente. Totalmente de acuerdo. El i5-2310 representó eso. El santo a los 4 núcleos reales para el gran público que venía de Core 2 Duo o i3 de 2 núcleos. Daba un rendimiento muy bueno para el día a día, multimedia e incluso para jugar si ponías una gráfica decente. Y la inclusión de AVX, como decíamos, fue un paso tecnológico relevante. Para cerrar, una pequeña reflexión. Mirar este chip de 2011, 32 nanómetros, PCI 2.0, DDR3, esos 95 vatios de TDP, 4 núcleos sin hyperthreading. Nos hace pensar en lo rápido que va todo esto, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué tecnologías de entonces nos parecen ahora casi arqueología informática? Y, por otro lado, ¿cuáles de ellas, como esos 4 núcleos o las AVX, fueron la base de lo que hoy damos por sentado? Es una buena pregunta para darle una vuelta. ¿Cómo ha cambiado el panorama en poco más de una década?